Augusto, ¿cómo te parece que se vienen estas elecciones? ¿Cómo se está preparando todo en Villazón y cómo lo está sintiendo en Bolivia la gente? En Bolivia estamos en estos momentos en una actividad muy importante, lo que en sí se va a desarrollar el 4 de abril, lo que es las elecciones municipales. Dentro de ello, decirles que en Bolivia tenemos una gran aceptación de lo que es este instrumento político por la soberanía de los pueblos, el MAS y PCP, que está encabezado por nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma. Se está dando todo por el todo para que podamos enfrentar este proceso de cambio que Bolivia está viviendo. Y es por eso que tenemos un eslogan que dice: Bolivia cambia, Evo cumple y Villazón avanza. Y estamos con ese propósito de cambiar lo que es nuestra provincia Modesto Miste en Villazón.